aventura que dará frutos. Tan solo eso, simplemente una aventura. La mafia y su primer trabajo. De crema y limón me da su corazón. De crema y cerezo, ella me da un beso. En cassettes y compactos, la mafia no te atrapará. Te va a secuestrar.